caso sí, que se prepara Omar, y luego está el arte culinario y la gran cocina española. Más de aperitivo que de comida. Bueno, pues a mí me gusta más tener la cocina italiana. Esta comida y esta cantidad. Yo soy de comer y de comer mucho. A mí me gusta mucho comer y yo esto de poner cuatro cervezas, cuatro personas y un platito así, como se hace muchas veces en los bares, con un trocillo de unos trocillos de sepia y galleta, a mí eso no me gusta comer y me gusta comer. No el tema de picar.